En la FADP, los sueños no están en cuarentena. Matricúlate ya en uno de los programas especializados en diseño y creatividad y haz parte de la industria que está revolucionando al mundo. Fundación Academia de Dibujo Profesional, www.fadp.edu.co. Vigilada Mineducación. Llevas hoy tu carro y pagas en 2021. Durante los 6 primeros meses, nosotros asumimos los intereses. Auto Orión Kia, tu concesionario amigo. Para hacer lo mejor, ¡qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! La X. Del 12 al 30 de junio, Cool Motors con precios de locura. Llévate el Suzuki de tus sueños con bonos de descuento, matrícula completa y excelentes planes de financiación. Avenida Paso Ancho 7799, PBX 321-1241. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Aplica términos y condiciones. En estos momentos tu apoyo es incondicional. Cuenta con el nuestro también. Envía y recibe tus giros con Gane Supergiros. Fácil, rápido y seguro. Vigilado y controlado Minti. Esta es la X Cali 96.5 FM HJSQ. La X, más música. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones, tú las eliges, nosotros las tocamos para ti, una tras otra, cada fin de semana, en las 20 de la X. 20 éxitos, 20 super hits que le dan la vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos a esta hora y darles la bienvenida a la X96.5 otra vez. Ya los había saludado tempranito, estábamos recorriendo el tiempo con los archivos X como es costumbre en sábado aquí en la X96.5. Los despertamos en ese fantástico viaje por el tiempo que mañana estará regresando. Las canciones que me quedaron pendientes por ahí mañana las escucharán en nuestra programación que va de 10 a 12 del día con los archivos X. Aquí estoy ya volviendo al presente musical para contarles a ustedes sobre los éxitos más importantes en Europa y en Estados Unidos en este compilado que hacíamos cada fin de semana para entregarles eso, los éxitos, las canciones más importantes, los artistas que dominan los diferentes listados de música alrededor del mundo. Esta es la X96.5 originando desde Cali en esa frecuencia 96.5 y en el mundo a través de www.lax965.com. Así nos conectamos con ustedes en cualquier rincón del mundo donde estén. Nos gusta y nos encanta siempre saber de ustedes, por eso establecemos contacto también a través de todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @lax965. Estamos en Facebook, en nuestro fanpage, estamos en Twitter, en @lax965, de la misma manera en Instagram, y también estamos a través de TikTok como la X Cali, y por supuesto nuestro WhatsApp 318-860-9616, ahí habilitado siempre para que puedan establecer contacto con nosotros. Hoy le deseamos un feliz, feliz, feliz, feliz cumpleaños a nuestra querida Lu Varela. Hoy, 20 de junio, está cumpliendo un añito más de vida nuestra hermosa Lu Varela, y desde acá pues también obviamente le mandamos un saludo fuerte, fuerte, fuerte de cumpleaños, las mejores bendiciones siempre para su vida, llena de mucho talento siempre, nos encanta esa alegría y esa vivacidad que logra transmitir a muchos de ustedes a través de la X96.5, sabemos que ustedes la quieren muchísimo también. Por eso los invitamos a que le envíen su saludito de cumpleaños a través de nuestra cuenta en Twitter, @lax965, y ahí con el numeral los 30 de Lu. Sí, señores, llegó a los 30. Numeral los 30 de Lu, para que la saluden y le hagan llegar su saludo de cumpleaños durante toda esta mañana. Hoy no está con nosotros al aire porque hoy está descansando, como es bien merecido. Pero tenemos un super especial para más adelante. Por ahí les hemos estado anunciando a través de nuestras redes también nuestro especial a partir de las 2 de la tarde. Hoy escucharemos los 30 cañonazos de Lu. Las 30 canciones favoritas de Lu se las vamos a poner una tras otra en nuestra programación desde las 2 de la tarde. Ahí estaremos con Tefa Ortiz acompañando a Lu en su día. Y les tenemos otra sorpresita para esos oyentes que son súper queridos con Lu, que la quieren, la llevan en sus afectos y que quieren compartir un ratito con ella. Les vamos a dar esa oportunidad, pero más adelante les cuento cómo será eso. Así es que por ahora manden muchos mensajitos con ese numeral. Numeral los 30 de Lu. Y le hacen llegar su saludito de cumpleaños desde aquí. Un besote y feliz, feliz, feliz cumpleaños, Lu. para esta oportunidad en nuestra edición número 25 de este conteo que llega hoy 20 de junio, pues tengo que contarles que hay 5 canciones que descienden en total, en general en nuestro conteo. 7 de ellas permanecerán estables en esta edición 25 y 8 de ellas estarán subiendo posiciones. Esa es más o menos como las estadísticas que tenemos para esta nueva edición de El Conteo que arranca, contándoles cómo están esas 5 canciones más importantes, cómo está nuestro top 5 actualmente según la edición 24, que fue la edición inmediatamente anterior. La casilla 5, ahí se ubica Justin Bieber con Quavo juntos en Intentions. En la posición número 4, Drake con Tootsie Slide. Then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun it block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summer. En la posición número 3 tenemos a Dua Lipa con Busy Call. Casilla número 2 para The Weeknd con Blinding Lights. Y en el lugar número 1, SZA con Doja Cat y Nicki Minaj. Así que acompáñenme a averiguar qué ocurrirá con este top 5 en esta nueva edición de nuestro conteo, que arranca ya con la posición número 20, la número 19 y la número 18. En la casilla 20 vamos a escuchar a Harry Styles, que permanece estable una semana más en nuestro conteo y en esta posición, logrando acumular ya 22 semanas con nosotros. Harry Styles con Lights Up, casilla número 20. Posición 19 para Camila Cabello, ahí está descendiendo una casilla, viene de la posición número 18, se ubica en esta casilla con My Oh My. Y en la posición 18 escucharemos a Stormzy, que viene perdiendo 3 posiciones. Desciende del lugar 15 a ocupar esta casilla, la número 18. Ahí estará Stormzy con Own It. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 20. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X.

up the room with your glow. Cause girl, you just own it. Girl, you just own it. With your body on fire. Show me how to control it. Go ahead and slip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand up. Hold it. I'ma be right by ya. I'ma be right by ya. Este señor se llama Stormzy y pues unió su talento al de Ed Sheeran para juntos traernos esta canción que se llama On It, que ha tenido también un muy buen rendimiento en este listado que se llama Las 20 de la X, un rapero que salió de la escena underground en el Reino Unido a conquistar muchos listados del mundo gracias a esta canción On It, y que ha sido noticia también por, bueno, dejarse tocar también el corazón por muchas de esas fundaciones que trabajan en nobles causas, como toda esta problemática del racismo suscitada hace algunos meses en Norteamérica. Y él ha sido una de esas voces siempre que se ha levantado, no solo para decir, opinar, criticar, sino para también, a través de sus donaciones, ser una herramienta mucho más efectiva contra este problema del racismo. Del señor Stormzy hablamos, que está en la posición número 18 y que era lo que escuchábamos hace un ratito aquí en las 20 de la X, las 10 de la mañana, 17 minutos. En un momentito los saludo a través de nuestras redes, que sé que están allí, sé que están enviando también sus votaciones por sus favoritas, porque ustedes son los encargados de hacer subir y bajar el conteo, las canciones de este conteo. Y también sé que le están enviando los saludos de cumpleaños a Lu con el numeral los 30 de Lu. Así lo pueden poner como hashtag en Twitter, también mencionándonos como arroba la X965, y por ahí en un ratito leo también esos saluditos. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Plan Mi Carro Ya, ¿dónde lo encuentran? Solamente en Autorión Kia. Ustedes llevan su carro, pagan en enero del 2021. Durante los 6 primeros meses, Autorión Kia va a asumir los intereses, ¿sí?, para que usted continúe con su sueño de tener un Kia. No dejen pasar esta oportunidad. En el sur están contigo, Holguín Street Center. En el norte, en la avenida Tercera Norte con 34. Info en el 314-682-9524. 314-682-9524. Aplican restricciones. Avanzamos con las tres siguientes posiciones, casillas 17, 16 y la número 15 vienen a continuación. Coldplay, estos británicos siguen aquí presentes en nuestro conteo, estables una semana más en la posición número 17 con Orphans. Llevan ya 15 semanas con nosotros en total en las 20 de la X. The Weeknd también está por acá, viene descendiendo con Heartless, canción que ya lleva 21 semanas en nuestro conteo y ocupa la posición 16 en esta oportunidad. Viene del lugar número 13 y desciende 3 casillas The Weeknd con Heartless. Y en la casilla número 15 estará Pau Fu con Viva to Be, juntos en Deathbed, canción que se ubica en esta casilla y que viene ascendiendo en esta oportunidad. Son dos canciones que suben 4 posiciones en esta edición número 25 de nuestro conteo y esta es una de ellas. De la casilla 19 sube a la posición número 15 en esta nueva edición de nuestro conteo. Posiciones 17, 16 y 15 vienen a continuación en las 20 de la X. Número 17. 17. 17. 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Era la posición número 15, Dead Pet. Ahí está, Coffee for Your Head. Qué bonita canción, me gusta muchísimo. Es una canción de este señor Paul Pugh, que es un canadiense. Y Isaiah es un nombre real, es un compositor, es rapero, además, de la escena en Canadá. Y bueno, esta es la primera canción que sale en luz pública que lo lanza a nivel mundial como un artista de la escena rap. Se ha acompañado de este artista que es mitad filipina, mitad británica, y que se conoce en el mundo del espectáculo como B2B, que se llama Beatrice Christie Lowe's. Y bueno, juntos hacen esto que se llama Dead Pet. Inicialmente la canción se subió a SoundCloud y después que este señor Paufo ha firmado con Columbia Records, pues se lanzó a través de streaming apenas ahorita, el mes de febrero de este año. Y bueno, ha sido todo un éxito. Es una mezcla bien particular de voces, de estilos, además porque es una canción dentro de otra, ¿no? Utiliza Coffee, una canción que es de B2B, que es del 2017, y bueno, utiliza un trozo de esta canción Coffee en la propia Dead Pet, pero se llama así, Dead Pet Coffee for Your Head, y ocupa la posición 15 en nuestro conteo. ¿Qué tal les parece esta canción? Cuéntenme a través del 318-860-9616. Sé que por ahí es una de sus favoritas porque también ha sido una que en esta temporada nos la han solicitado muchísimo. ¡Buenos días, La X! ¡Feliz de escucharlos hoy siempre! Es el saludo que nos manda Snyder esta mañana. También por acá está Fabiola y dice, ¡muchas bendiciones para Lu en su cumpleaños! Yo cumplo mañana, si Dios quiere, dice. ¿Cuál es de las dos niñas que he visto en WhatsApp es Lu? Esa es una muy buena pregunta, porque no me tiras. Yo no sé por qué las confundes. ¿Se parecen? ¿Sí? ¿No? Fabiola, pues no sé cómo decirte. Ah, bueno, ya sé. Ingresa a nuestro website, lax965.com. Ahí en el apartado de Stuff, ahí está la fotito de cada uno para que las diferencies y no tengas ya ningún inconveniente. Dice Fabiola, a usted sí lo conozco y al otro niño también, pero a las niñas las he visto, pero no sé quién es quién. Un abrazo, Fabiola, gracias por tu mensaje. Sandrita Rendón también está por acá y quiere que le mandemos un saludo de cumpleaños a su compañera Milady Fernández, que es su compañera de trabajo, que también está cumpliendo años hoy. Bueno, claro que sí, mi lady. Un abrazote desde acá, desde la X96.5, y un feliz, feliz cumpleaños. Anderson Oviedo también nos saluda. Feliz cumple Luz Varel, Lu Varela, dice por acá María del Pilar Castro. Y también Libardo dice, feliz cumpleaños a Lu, bendiciones, un abrazo. Cada año estás más hermosa. Power también manda por acá un saludito para Lu. Le manda muchos globitos y le dice, felicidades, mi querida Lu, que Dios te llene de bendiciones y puedas cumplir muchos años más. Gracias por estar siempre ahí en las mañanas, en las tardes, en las noches, acompañándonos con tu voz hermosa. Qué bonito mensaje, Power. Muchísimas gracias. También por acá nos piden una canción que, bueno, esa la tendré en cuenta mañana para los archivos. Un abrazo para nuestro oyente que dice que es de Cali y se radicó recientemente en Bogotá. Se llama Jorge Sarria. Un abrazo, Jorge. Qué bueno que andes en sintonía con nosotros. Te la prometo mañana para arrancar los archivos. Bueno, tú me dices si la quieres escuchar en la primera hora o en la segunda y así mismo sonará. 10:32 minutos. Vamos a continuar con nuestro conteo con las canciones que le dan la vuelta al mundo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Recuerden que a las 2 de la tarde tendremos los 30 cañonazos de Lu, que son las 30 canciones favoritas de Lu. Ahí las van a escuchar. Estaremos ahí con Tefa acompañándolos también. Y más tardecito les cuento cómo será también la posibilidad de que ustedes puedan compartir con Lu y con nosotros un ratito. Eso se los cuento ahora. Pilas pendientes. Casillas número 14, número 13 y número 12 son las que vienen a continuación. Esta canción se llama Roxanne, la hace Arizona Servas y permanece estable en esta posición, la número 14 con 19 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos también a Lady Gaga, que viene ascendiendo 3 posiciones, de la casilla 16 pasa a la posición número 13, cumpliendo su primera semana con nosotros. Este fue uno de nuestros nuevos ingresos la semana pasada, así como Deadbed con Poufou, que ya la escuchamos anteriormente. Y también tendremos en este grupo de canciones a Harry Styles de nuevo con Adore You, que permanece estable en la posición número 12 para esta semana. 14. Hi. Hey, what up? Come on. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hoes. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A's. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. All she wanna do is party all night. Numero 13. 13. 13. 13. 13. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. Gotta freak out, freak out, freak out. Look at me. I get down. numero 12. 12. 12. 12. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. Bueno, y no hay duda de que esto de la cuarentena ha dado espacio para muchos retos creativos a través de las redes sociales. El más reciente en TikTok, por ejemplo, tiene que ver con el sweater de Harry Styles, que es una especie de prenda de parches. Ahora les comparto una fotito. Pues los fanáticos están recreando este sweater de Harry Styles. Él lo usó en su performance para The Today Show. Formó parte de un diseñador que se llama J.W. Anderson. Y pues los usuarios de TikTok se han animado a hacer su propia versión de este saco. Liv, que es una usuaria de Los Ángeles, fue la primera que puso a prueba sus habilidades para tejer. Y bueno, sorprendió mucho a todos los seguidores con un diseño casi idéntico al de Harry. Su publicación se viralizó, obviamente. Hizo una versión un poco más larga de este sweater y le puso botones. Y por allí ya han comenzado a hacer muchas versiones similares utilizando ese parche de colores tan significativo de esta prenda de Harry Styles. Y es, digamos, el nuevo reto viral que tiene a los fanáticos de Harry muy juiciosos con el crochet. ¿Quién lo hubiera dicho? Adore You se llama esta canción, la hace justamente él. Y se ubica en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando los éxitos más importantes de la X96.5. Son las canciones que para ustedes son sus favoritas. Ustedes votan por ellas, ustedes las eligen. Ustedes también en este momento pueden registrar sus votos con el numeral las 20 de la X. y obviamente siempre son muy tenidos en cuenta todas sus apreciaciones para darle forma a este conteo cada 8 días aquí en la X96.5. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Recuerden que en redes sociales nos ubican como @la X965. Estamos siempre entregándoles mucho material, muchas cosas chéveres que tenemos siempre para contarles a ustedes ahí a través de Instagram, por ejemplo. Ayer tuvimos un live muy chévere con un personaje que queremos mucho aquí en Cali. Se llama Tatiana Franco. ¿Se acuerdan de ella? Que hizo por mucho tiempo parte de Muy Buenos Días, el morning show del canal RCN. Bueno, ella que ha tenido la oportunidad de ser reportera, de trabajar en televisión local aquí también en la ciudad de Cali, de tener una campaña muy bonita que se llama Vos Podés a través de redes sociales. Bueno, y cosas muy chéveres. Estuvo conversando con Tefa Ortiz, los estuvo acompañando en el live ayer viernes en la tarde. Si se lo perdieron, no importa, ahí está en nuestro Instagram TV para que más tardecito se pasen por ahí y lo chequen. Y bueno, puedan saludar también a Tatiana Franco, una caleña que ha sabido llegar al mundo de la televisión en la ciudad de Bogotá y ahora pues tiene esta campaña súper bonita para que la conozcan también y hagan parte de ella. Son los personajes que nos acompañan en nuestros lives, que los tenemos usualmente los viernes a esa hora, 5 de la tarde, y tienen que estar muy pendientes de nuestros próximos invitados. Nuestra estación hermanita La Z también prepara su live de la próxima semana con un invitadísimo especialísimo, más caleño que el champús, mejor dicho. Estará con nosotros el famosísimo Mindo Ortiz. Estará con nosotros dentro de 8 días, pero a través de nuestra estación hermana La Z. Así que pendientes también de sus redes para que se enteren y puedan también compartir un rato con este personaje. El Mindo será nuestro próximo invitado con nuestra estación hermana La Z Cali 101.5. Nosotros tenemos este fin de semana también un especial, porque este fin de semana es festivo. Ya les voy a contar de qué se trata nuestro especial para este fin de semana, donde de nuevo nos va a estar acompañando nuestro amigo Freddy Alberto López con otro sensacional especial de festivo a través de la X96.5 el lunes a las 4 de la tarde. Ahora les muestro la promo para que sepan de qué se va a tratar este especial de este fin de semana, de este festivo, porque ahora les quiero hablar de Cutis, droguería dermatológica, que los está invitando a utilizar de manera diaria el protector solar. Así vamos a poder proteger nuestra piel. ¿De qué? Bueno, de las manchas, de las arrugas, del sol, del cáncer, por supuesto, también. El cáncer de piel, que es una realidad total. Pueden pedirlo a domicilio y es totalmente gratis. El teléfono es el 487-0040. O también pueden ingresar a su línea WhatsApp, que es el 323-490-0758. 323-490-0758. Por su compra van a participar en el sorteo de una camioneta Honda. Cutis sabe cuidar tu piel. Casillas número 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación en la X96.5 esta mañana. Estamos contándoles cómo se mueve la música más importante alrededor del mundo. Don't Start Now es Dua Lipa, la que viene a continuación. Viene perdiendo 4 posiciones. Es la canción que más casillas desciende en esta edición. Viene del lugar 7 y desciende hasta la casilla 11, Dua Lipa con Don't Start Now. Posición número 10 para Saint John. Gana una casilla, sube de la posición 11 a la casilla número 10 esta semana con Roses. Y en la casilla número 9 escucharemos a Trevor Daniel, que permanece estable una semana más, completando ya 11 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharán ustedes Falling en la casilla número 9. Número 11. 11. 11. 11. Hey, yo, what up? Come on. La X. Anything you say.

Trevor Daniel pasaba en la casilla número 9 con Falling. Ya tenemos las 10 de la mañana, 58 minutos. Están escuchando la X96.5. A esta hora estamos haciendo nuestro conteo habitual de los éxitos más importantes en Cali, Colombia y el mundo. Las canciones que ustedes consideran son las mejores de nuestra programación, aquí están, del 20 al 1. Y en la tarde estaremos haciendo esta revisión igual a eso de las 6 de la tarde con los éxitos de la música dance. Todas esas producciones y remixes de los DJs más importantes del mundo en la tarde los tendremos desde las 10, desde las 6 de la tarde, para que lo tengan en cuenta y se agenden de una buena vez. Un saludo por acá a través de WhatsApp para María Eugenia Sánchez, que es fiel, dice ella, oyente de la emisora. Y nos está saludando por aquí por esta línea WhatsApp, 318-860-9616, preguntándome por algunas posiciones del conteo. Les recuerdo que pueden consultar todo el conteo completito en nuestro website, lax965.com. Ahí pueden encontrar en el menú el conteo, las 20 de la X y también la X Top Dance, siempre actualizados para que ustedes tengan a la mano estas canciones que escuchan a esta hora en nuestra programación. Julio César Sánchez también por acá dice: hace unos días cumplí años, un día antes de Michele, el 3 de junio. Bueno, pues feliz cumpleaños para ti, Julio, también, ya que quizá en ese momento no los saludamos. Felipe Mosquera también dice: quiero que Blinding Lights suba de nuevo al número 1, please, voto para que eso pase. Apúntenle mi votico. Listo, Felipe, voto anotado, claro que sí. También saludo para Andrés Fonblack, que también a esta hora por acá nos pregunta por la canción número 1 de la semana pasada. Es Say So, pero también, Andrés, cuando necesites consultar algo inmediatamente puedes remitirte a nuestro website, lax965.com. Ahí siempre están nuestros conteos súper actualizados y, bueno, van a encontrar todas las canciones una tras otra. Hacemos una pausa cortita, pero volvemos para seguirlos saludando a todos los que están a esta hora escribiendo a través de nuestras redes, enviando sus saludos para Lu. Recuerden que pueden hacerlo también con el numeral los 30 de Lu. Numeral los 30 de Lu, para que escriban este saludito para nuestra querida Lu a través de la cuenta en Twitter, arroba la X965. Y bueno, ahí en un momentito los saludo también al aire, los que están enviándole el feliz cumpleaños a Lu Varela. Pausa y ya regresamos aquí en las 20 de la X. La X. friends on. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. La X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Las 11 de la mañana. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para oxidar y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. La X. En la FADP, los sueños no están en cuarentena. Matricúlate ya en uno de los programas especializados en diseño y creatividad y haz parte de la industria que está revolucionando al mundo. Fundación Academia de Dibujo Profesional, www.fadp.edu.co. Vigilada Mineducación. Todos los días, todos los meses estás soñando, ¿viste? Porque los sueños nunca paran y nosotros tampoco. Tus giros de Cali al Eje Cafetero, Buenaventura o Centro y Norte del Valle, hazlos fácil, rápido y seguro con Gane Supergiros. Vigilado y controlado Mintic. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ. La X, más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. 11 minutos. Seguimos con nuestro conteo. Seguimos llevando hasta ustedes los éxitos más importantes en el mundo. Y vienen las posiciones número 8, número 7 y número 6 a continuación. Antes, un saludito para @ClauRodríguez74 en Twitter, que dice: feliz día para Luz, súper feliz y bendecido cumpleaños, que sean unos 30 llenos de muchos logros y metas por cumplir. Gracias, Claudita, por ese mensaje. También @JinsoCoronado le envía su saludo de feliz cumpleaños a Lu a esta hora a través de nuestro Twitter, @la x965. Miguel Ángel Rodríguez también, él es @mig_a_rodríguez. Dice: felicitaciones en tu cumpleaños, tus primeros 30 añitos, un año de bendiciones, de éxitos y que todo lo bueno de la vida te acompañe y se mantenga contigo. Numeral los 30 de Lu. Ya saben, así pueden saludar a Lu esta mañana a través de nuestra cuenta en Twitter, @la x965, los vamos a leer, obviamente, y ella los está escuchando, chicos. Así es que anímense y le dejan su saludito con el hashtag #los30delu. Ahora sí, continuamos con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas número 8, 7 y 6. La posición número 8 es para el británico Jax Jones, que viene ganando dos posiciones. De la casilla número 6 sube a la posición número 8 y, desciende de la posición 6 a la número 8 con This Is Real, que la escucharemos a continuación. Dua Lipa viene en este grupo de canciones también. Del lugar número 8 sube a la casilla número 7 con Break My Heart. Y está también esta canción que acaba de ingresar a nuestro conteo apenas hace 8 días y ha tenido un muy buen rendimiento ya. Megan Thee Stallion con Beyoncé juntas en Savage, que hace 8 días se estrenó en la posición número 10 de nuestro conteo y hoy sube 4 posiciones más. Es junto a Powerful de Be Bad U B, las dos canciones que más casillas logran avanzar esta semana, 4 en total para cada una. Dead Bed, que pasa de la 19 a la 15, y Savage, que pasa de la posición 10 a la número 6. Aquí están las casillas 8, 7 y 6 a continuación en las 20 de la X. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, falling down, 'cause you're going to my head. Can I recognize the sound? This is real, and you've been right here all.

hips tick tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Big B and that B stand for bands. If you wanna see some real, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low and swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, gang, gang, gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype. Write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader. I pull up in my two-seater. And my mama was a savage. Look, I got this here from Tina. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, hacking, stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, hacking, stupid. What's happening? What's happening? Like Beyonce, like me. He wanna punch like the stallion with the knees. He be like, damn, how that thing moving in the jeans. Like, even D4L couldn't do it like me. Like me. All this money in a room, think some scammers in here. I'm coming straight up out that third, with the whip like I stirred it. Wood grain, we swerving, keeping his mind all on these curves. Coop fly like a bird, hold on him like birds. Always keep my word, no, I don't do crosswords. Tell you in a writing like them hot girls, them hits. I hop this hit the way I hopped up and slid. I pop my lip, now watch me pop up again. I mop the float, now watch me sweep up these M's. I'm savage, savage, okay. Classic, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty, acting stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage, classy, bougie, ratchet, ratchet. Sassy, moody, nasty, acting stupid, what's happening? Es nuestra canción número 6 en el conteo de las 20 de la X, Megan Thee Stallion con Beyoncé. Casilla número 6 esta semana, en su primera semana como parte de nuestro conteo, siendo un nuevo ingreso apenas hace 8 días. No, no, no, pero tiene que sonar dos veces. ¿Por qué? Porque son 30. ¿30? ¡Sí, 30! Queremos celebrar juntos los 30 años de Lu Varela y tú estás invitado. Este sábado de 2 a 4 de la tarde lo celebraremos con los 30 cañonazos de Lu. Sus 30 canciones favoritas. ¿30? ¡Sí, 30! Solo por la X96.5. Más música. Esta Lucy está muy vieja. Hoy a las 2 de la tarde no se pueden perder los 30 de Lu, los 30 cañonazos de Lu, las 30 canciones favoritas de Lu para que celebremos con ella su cumpleaños hoy. Y si quieren saludarla a través de Twitter, háganlo con el numeral los 30 de Lu. Ahí estamos leyendo y compartiendo todos los mensajes que ustedes quieran enviarle a esta hora a través de este hashtag, numeral los 30 de Lu. Ahí estamos compartiendo con ella sus mensajitos. Y ella pues obviamente hoy, que está descansando, por ahí nos tiene sintonizados para no perderse detalle de lo que ustedes le envían a través de redes. Lu llegó al tercer piso y no es vejez, sino más experiencia, más calidad y más hermosura, porque Lu Varela es toda una reina. Felicitaciones y que sean muchos más, dice Francisco Gómez a esta hora también a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Ya saben, a las 2 de la tarde nos conectaremos con este super especial hoy sábado aquí en la X96.5. Ahí estaremos con Tefa compartiendo con ustedes esas 30 canciones, las más importantes para Lu, las favoritas de Lu. Vamos a entrar de lleno en nuestro Top 5, las 5 canciones más importantes de las 20 de la X, ya prácticamente en la recta final y a punto de conocer cuál sería la canción más importante en esta edición, la número 24 que corresponde, perdón, la número 25 que corresponde para hoy, sábado 20 de junio. Vamos entonces a conocer las casillas número 5, número 4 y número 3. Justin Bieber permanece estable una semana más en esta posición, la número 5, ahí está indestronable, acumulando 11 semanas en total en el conteo. Escucharemos a The Weeknd con Blinding Lights, que viene descendiendo, pierde 2 posiciones, baja del lugar número 2, fue desbancada del número 1, Blinding Lights, y ocupa la posición número 4. Y escucharemos en este grupo también a Drake, que gana una posición, casilla 4, era su lugar hace 8 días, sube a la posición número 3 y se va acercando poco a poco al número 1. ¿Será que le alcanzará a Drake para llegar a ser número 1 de nuestro conteo? Pues bueno, de eso ustedes también se pueden encargar con sus votos a través de todas nuestras redes sociales. Casillas número 5 y número 4 y número 3 también a continuación. Número 5. 5. 5. 5. 5. Hey, so what up? Come on. De la X. Este es el número 4. 4. 4. 4. 4. De la X. Thank you.

Así es que pilas con la programación, que está buenísimo de principio a fin, y no se vayan a perder este festivo que tiene que ver con los plagios y con esas canciones que han tenido problemas legales, cosa que le ha ocurrido a muchos artistas y bueno, se han tenido que ver en la necesidad de recurrir a la parte legal, bien sea para defenderse o para tener que cumplir con algún tipo de pago, dado la cantidad de plagios que se presentan en el mundo de la música. En este lunes festivo los recordamos a las 4 de la tarde con Freddy Alberto López. Llega una nueva edición de Especiales X junto a Freddy Alberto López, donde los protagonistas son parte de los plagios más sonoros de la música. ¿Copias? ¿Las mismas notas o simple inspiración? Acompáñanos este lunes festivo 22 de junio, de 4 a 6 de la tarde, en Especiales X. Ya saben, tenemos una cita a las 4 de la tarde, el lunes festivo, con nuestro especial sobre esos plagios súper famosos del mundo de la música, acompañándonos de Freddy Alberto López. Están escuchando las 20 de la X, solo nos queda conocer la número 2, posteriormente la número 1, nuestro resumen con las posiciones anteriores y bueno, ya finalmente estaremos conociendo cuál es la canción más importante esta semana para nosotros. Así es que vámonos de una vez con la segunda posición de nuestro conteo. Venimos con el resumen de las 19 posiciones anteriores antes de llegar al final de nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí está la número 2 esta semana. Este es el número 2. Las 20 de la X. To go to sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you. Love. Physical con Dua Lipa es la posición número 2 esta semana en nuestro conteo. 11 de la mañana, 35 minutos. Estamos llegando ya prácticamente al final de las 20 de la X, así que hacemos el resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla número 20, ahí estaba Harry Styles con Lights Up. En la posición 19, Camila Cabello con My Oh My. Posición número 18 está Stormzy con Ed Sheeran en Own It. Orphans de Coldplay es la casilla número 17 esta semana. The Weeknd presente en nuestro conteo con dos canciones, una de ellas, Heartless, en la casilla 16. Casilla número 15 para Deadbeat, Pop Fu. En la posición 14, Arizona Servas con Roxanne. Lady Gaga, Stupid Love, casilla 13. Harry Styles con Adore You en la posición número 12. Casilla número 11 para Dua Lipa con Don't Start Now. En la posición 10, St. John con Roses. Casilla número 9 para Trevor Daniel con Falling. Casilla número 8, This Is Real, Jack Jones. Break My Heart, la segunda canción de Dua Lipa en nuestro conteo, en la posición número 7. Casilla número 6 para Megan Thee Stallion junto a Beyoncé, juntas en Savage. Justin Bieber llega con Quavo en la casilla 5 con Intentions. The Weeknd con su segunda canción en el conteo, Blinding Lights, posición 4. Casilla 3 para Tootsie Slide con Drake. Double time and I hit a spin cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I'll be putting. Dua Lipa está con Physical en la posición número 2 que acabamos de escuchar. Solo nos resta conocer la posición número 1 esta semana. Invitarlos también a seguir en conexión con nosotros. 24/7 estamos con ustedes a través de la X96.5, entregándoles siempre más música. A las 2 de la tarde tenemos nuestro especial con Lu, los 30 cañonazos de Lu, para celebrar con ella su cumpleaños. Y bueno, ingresen a los estados de nuestro WhatsApp, que ahí les tenemos una super invitación también para que estén pendientes de la celebración con Lu Varela, que está hoy de cumple.

Plan Mi Carro Ya, solamente lo vives en Autorion Kia. Pueden llevarse hoy su vehículo y pagar en enero de 2021. Durante los primeros 6 meses, Autorion Kia va a asumir los intereses para que ustedes continúen con su sueño de tener un Kia. No lo dejen pasar al sur en Holguín Street Center, contigo Holguín Street Center, y en el norte en la avenida Tercera Norte con 34. Info en el 314-682-9524. Aplican condiciones. Droguería Dermatológica los invita a utilizar diariamente el protector solar, así que tienen de esta manera un escudo protector en su piel y se van a ayudar para poder prevenir manchas y arrugas, así como el cáncer. Pueden pedirlo a domicilio gratuitamente al 487-0040 o en la línea WhatsApp 323-490-0758. Por tu compra participas en el sorteo de una camioneta Honda. Cutis sabe cuidar tu piel. Yeah. got a promise of love, shock, fascination. Ooh, what am I to do? How am I to know who you are? Yeah, yeah. When there's love, ooh, our severe skill and previous illusions that I had in my mind about you. It seems so true. Telling, tragically compelling, and my love, it means nothing to you. So maybe I'm still a love fool. She shimmers like a California sunset, yeah. Lady, lady, glitters, but there's no gold. No, no, she carries sweetly infectious magic formula. So delirious, is she that serious? Or is she bringing me on? I've been waiting so long, and there's love, ooh, our severe skill and previous illusions that I had in my mind about you. Yeah, it seems so true. All the lies you're telling, tragically compelling, and my love, it means nothing to you. So maybe I'm still a love fool. I don't want the world, I want you. Yeah, baby, yeah. I don't want the world, I want you. Don't you know, baby, baby. I don't want the world, I want you. I want you, I want you, I want you. I want you. You know that there's love, fool. Eyes of you killing previous illusions that I had in my mind about you. Hey, oh well, it seems so true that all the lies you're telling, tragically compelling, and my love, it means nothing to you. So maybe I'm still in love. So maybe I'm still a love fool. I want you, I want you. I don't want the world, I want you. I don't want the world, I want you. I don't want the world, I want you. I don't want the world, I want you. La X. I just need I do my keep it pushing like aye aye aye. La X.